tenemos una lectura del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 27. Vamos a estar observando el capítulo 27 y algunos capítulos siguientes esta mañana, observando un poco la relación de Jacob con su hermano. Y para abreviar un poco, quisiera, en modo de introducción, recordarles aquel momento en el que Jacob, con sus artimañas, recibe la bendición de su padre. Ya había pasado un tiempo en el que él, también con sus artimañas, había conseguido que su hermano le vendiera la primogenitura. Y no conforme con eso solo, llega un día en que su padre ya estaba muy anciano, no veía, y entonces su hermano Esaú sale a cazar algo para darle una comida especial a su padre, después de la cual él le daría su bendición. Y entonces Jacob, un poco ayudado por su madre, hace toda una comida rápido y se pone un vellón y hace confundir a su padre porque su hermano era más peludo que él, y bueno, hace todas unas cosas con las cuales su padre se termina convenciendo de que Jacob es Esaú y lo bendice como hijo mayor. Poco después llega su hermano y entonces cuando pide la bendición dice: no, pero yo ya te di la bendición. No, pero no soy yo. Y se daría a tu hermano entonces, y no tengo otra bendición para darte, dice. Y ahí hace una oración, pero la oración que hace por Esaú no es la misma oración que hace por Jacob. Y a partir de eso quedó una enemistad profunda entre ambos, de lo cual nos habla capítulo 27 a partir del versículo 41, en el cual podemos señalar en primer lugar que Jacob, en vez de pedir perdón, huye. Vamos a ver cómo hace varias cosas en vez de pedir perdón. Versículo 41 dice: a partir de ese momento, de esto que venimos narrando, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, no dice cómo se enteró de lo que pensaba, mandó llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte. ¿Por qué voy a perder a mis dos hijos en un solo día? Esaú estaba enfurecido. Y evidentemente esto que pensaba en algún momento lo debe haber dicho: voy a matar a mi hermano. Cuando se muera papá, mato a mi hermano, ¿no? Considerado el hombre, dijo: bueno, vamos a esperar a hacer duelo por papá y después, ahí sí, ¿no? Ahí sí lo mato a mi hermano, para no traerle un disgusto al padre. Ahora, pasa muchas veces esto, que cuando se mueren los padres, o uno de los padres, aparecen todos los problemas que por ahí estaban un poquito tapados entre los hermanos, ¿no? No sé por qué, pero es bastante frecuente esto. Y entonces esto era lo que estaba planeando. No sabemos si lo planeaba con certeza, no sabemos si realmente estaba teniendo esta decisión firme de matar a su hermano. Probablemente también haya dicho, como tantas veces un hermano dijo al otro: te voy a matar con lo que me hiciste, ¿no? Y a lo mejor no era algo tan serio como lo que se planea o se plantea acá, por lo menos como lo interpreta la madre. Ahora, la madre, que había estimulado a Jacob a hacer esa comida para robarle la bendición al hermano mayor, ¿no?, siempre trata ahí de manejar las cosas, ¿no? Primero estuvo ahí planeando las cosas para que Jacob se quedara con la bendición de su hermano. Ahora, no solamente eso, sino que le dice: mirá, tu hermano dice esto, te va a matar, andá con mi hermano. ¿no? Y después yo te voy a enviar a buscar cuando las cosas se hayan calmado, yo voy a ver que todo se calme, cuando se calma todo yo te aviso. Y ella maneja, vos venís para acá, vos andás para allá, yo te aviso. Quería controlar toda la situación. Y parece que bastante controlaba la situación. La cosa es que Jacob termina huyendo, le termina haciendo caso a su madre, se termina yendo con su tío. Y uno se puede preguntar en este texto, ¿qué hubiera pasado si Jacob, en vez de huir, le hubiera pedido perdón al hermano? Si le hubiera dicho, mira, Saúl, yo te robé la bendición, sí, lo engañé a papá, me hice pasar por vos, y ahora que te veo tan enojado, me doy cuenta que estuve mal. La verdad, estuve mal y no sé cómo reparar esto que hice, pero estoy arrepentido. ¿No? Hubiera sido un camino mucho distinto, muy diferente. ¿No? ¿Quién sabe cómo hubieran sucedido las siguientes cosas? Sin embargo, él aparentemente ni siquiera lo intenta. Huye. Sigue el consejo de su madre. En vez de pedir perdón, huye y deja ahí algo inconcluso. Había engañado a su hermano y este engaño queda inconcluso, no queda resuelto, y entonces el hermano va alimentando rencor. ¿No? Después, en segundo lugar, podemos señalar que Jacob, en vez de pedir perdón, corta la relación. Capítulo 29, versículos 14 al 30. Dice, Jacob había estado ya un mes con Labán, cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame a mi mujer para que me case con ella. Labán reunió toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó, la costumbre en nuestro país es primero casar a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilá, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Nos habla ahí de un periodo de 14 años, va a pasar más tiempo después con Labán, pero nos habla de un periodo largo de tiempo, ¿no? Nos cuenta esta historia en la cual, bueno, el engañador es engañado y no se entiende bien cómo no se dio cuenta con quién durmió, ¿no? No se entiende bien. No sé si habrán festejado mucho, ¿no? Pero bueno. La cosa es que con quien uno se acostaba tenía que casarse, así que no reprocha, más que reprochar no hace, ¿no? Reconoce que fue engañado y asume el engaño que recibió y trabaja 7 años más por la hija menor de Labán, que es Raquel, que es con quien él se quería casar. Ahora pasa el tiempo, y cuando más tiempo pasa es peor para la relación de él con Esaú. En todo este tiempo él no envía un mensajero a Esaú diciendo, bueno, estoy arrepentido de lo que hice, estoy lejos, extraño mi tierra, extraño mi familia. No hace nada. Es como que dice, bueno, empiezo una vida nueva y deja atrás todo el engrollo que había producido. Deja atrás todo el lío que había hecho. Deja atrás toda esa situación inconclusa. Y entonces va pasando el tiempo. Y él después va a querer volver a la tierra. Pero cuando quiera volver a su tierra, se va a encontrar con que ese problema que había originado tiempo atrás es como que cada vez creció más. Y cada vez le iba a ser más difícil volver. Y esto nos habla de la necesidad que tenemos de no postergar nuestro pedido de disculpas. Porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es pedir perdón. Después uno tiene que replantearse no solamente el pedir perdón, sino por qué dejó pasar tanto tiempo para pedir disculpas. Y esto es lo que le estaba pasando a Jacob. En tercer lugar, podemos señalar que Jacob, en vez de pedir perdón, se victimiza y trata de apaciguar con regalos. Capítulo 32, a partir del versículo 1, dice: Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Al verlos, exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanasim. Luego Jacob envió mensajeros a Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran: mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar, realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y le dijo: vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Al que iba al frente le ordenó: cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás: es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda a su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob le dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo: cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto y añadirán: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Habían pasado 20 años y va a suscitarse ese encuentro. Y Esaú seguramente no venía con 400 hombres para que todo el mundo lo saludara, ¿no? Venía evidentemente muy enojado con esos 400 hombres, 400 guerreros. No era para acompañarlo ni brindarle seguridad a Jacob. Pero vemos lo que Jacob hace. Después de tanto tiempo manda un mensajero a ver qué pasa, a ver cómo está Esaú, a ver cuál es la actitud de él. Los mensajeros vienen y Esaú está muy enojado, viene con 400 hombres. Y entonces, ¿qué hace? Dos cosas. Primero, ora a Dios. Y cuando ora, casi que quiere convencer a Dios de que Dios está obligado a protegerlos. Dios, vos que sos tan bueno, me ayudaste, me proveíste un montón. Vos me dijiste que vuelva a esta tierra, me prometiste que iba a tener una descendencia importante. Así que ahora, líbrame de Saúl. No solo hace esta oración, que es una oración ahí también en la que él trata un poquito de acomodar las cosas con Dios, sino que fiel a su esencia, otra vez cae en artimañas. ¿Por qué no le envía un mensajero a Esaú diciendo: Esaú, perdóname por lo que te hice? Viene con 400 guerreros, ¿por qué no envía mensajeros pidiendo perdón? No, envía caravanas con regalos. Era típico de Oriente esto de enviar regalos así como señal de cortesía y de homenaje a un gran personaje. Pero uno dice, bueno, aunque fuera una cosa cultural y que le manda los regalos así como para apaciguar la ira y reconocerlo como alguien importante y demás, ¿por qué este mensaje? El mensaje era: es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda mi siervo Jacob, perdón, su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. ¿Por qué no le añade: él viene atrás de nosotros y está arrepentido? Porque no, el arrepentido no aparece en ningún momento, ¿no? Sino que con regalos trata de cambiar la situación. Es más, cuando uno lee este texto, a primera vista, es que con la actitud de Jacob es como que cambiara el eje de la cosa. Ya no parece tanto que el problema sea que Jacob no está arrepentido, sino que Esaú es muy agresivo, ¿no? El problema parece que Esaú viene enojado y hay que calmarlo de alguna manera, y entonces Jacob hace lo que puede. Cambia el eje de las cosas con esta manipulación que hace de la situación. Y así muchas veces preferimos hacer otras cosas antes que pedir disculpas. Regalar cosas, hacer favores, aguantar cosas para quedar empatados, etcétera. Cada uno busca sus artimañas a veces antes de decir: perdón, me equivoqué. Estuve mal y la verdad que, bueno, no tengo razones para lo que hice. Me equivoqué, estuve mal, te pido disculpas, ¿no? Habían pasado 20 años y todavía no podía pedir disculpas. Manda regalos para apaciguar la ira de su hermano. Finalmente podemos señalar que Jacob recibe el perdón de su hermano. Capítulo 33, versículos 1 al 10. Dice: cuando alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y, al ver a las mujeres y a los niños, preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron a Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. En toda la historia no le pide disculpas. Evidentemente Esaú percibe ese arrepentimiento y percibe que su hermano, a pesar de que no venga a pedirle perdón, sabe que se equivocó y que de alguna manera quiere reparar lo que hizo, y eso a él le bastó para perdonar. Aunque no recibió un pedido expreso de disculpas, le bastó para perdonar. Había salido con ira, con 400 hombres, pero evidentemente Dios le tocó el corazón y pudo perdonar a su hermano, aún cuando éste no le pidió expresamente disculpas, ¿no? Y esto nos pone a nosotros también a pensar, porque a veces somos como Jacob, que nos cuesta pedir perdón, que nos cuesta expresar nuestro arrepentimiento, que nos cuesta tener la humildad como para decir: sí, me equivoqué, te pido perdón. Pero otras veces estamos en la situación de Esaú, que quizás alguien nos ha ofendido, y ha pasado el tiempo y el tiempo, quizás años, ¿no? Y tenemos la posibilidad de perdonar. Por ahí no nos piden perdón directamente, pero tenemos igual en nuestras manos la posibilidad de perdonar. Y esto, de esto nos hablaba Jesús en la oración del Padre Nuestro, donde Él oraba: perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y después, por si quedaba duda, Jesús aclara que si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas, ¿no? Así que el desafío de esta mañana tiene que ver con generar a nosotros esa humildad para pedir perdón, pero también ese amor y esa compasión para perdonar a aquellos que nos ofenden. Oremos. Dios, te damos gracias porque vos sos un Dios perdonador y en esto nos das ejemplo. Gracias porque nos has perdonado tanto, Señor, tanto, y nos seguís perdonando. Te damos gracias por eso. Gracias por ese corazón tan generoso que tenés para con nosotros. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, capaz de perdonar a aquellos que nos han ofendido, capaz de pasar por alto esas ofensas. Señor, te pedimos esta mañana que si alguno se encuentra en esta situación de haber sido ofendido, de haber sido maltratado, de haber recibido cosas malas de parte de otro y guarda rencor, que pueda perdonar. Que con la ayuda de tu Espíritu todos podamos perdonar a aquellos que nos han dañado. Pero también te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde, capaz de pedir perdón ni bien ofendemos a los demás. Ayúdanos, Señor, libranos de todo orgullo, libranos de todas las artimañas, libranos de huir, libranos de cualquier cosa que postergue ese pedido de perdón, para que podamos estar en paz con todos. Danos esa humildad que es necesaria para pedir perdón. Danos ese coraje de decir: me equivoqué, estuve mal, perdóname. Para que todos podamos tener mejores relaciones en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en donde nos movemos, con los vecinos. Ayúdanos, Señor, en que nuestras relaciones estén teñidas del perdón, así como nuestra relación con vos está teñida por el perdón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.